Vamos con Leandro Caiones y su secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de La Pampa. Y le vamos a preguntar a él qué es la Universidad Nacional de La Pampa para él, ¿no? Como persona y después, bueno, obviamente lo que significa para él desde esta subsecretaría de Bienestar Estudiantil, la universidad. Hola, Leandro, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Paula y Camila? Y a todas las personas que están escuchando la radio en este momento. Bueno, ¿qué significa para vos la Universidad Nacional de La Pampa? Sí, lo que ustedes decían, la estaba escuchando atentamente, y encuentros, conocer amigos, que esos amigos se convierten en familia, enseñanza, una etapa de crecimiento muy importante, me parece, para todos en esas edades que comenzamos a los 17, 18 años, y una etapa de crecimiento muy importante, y la universidad intenta ayudarnos, contenernos, estar en el día a día y estar cerca de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria, porque bienestar universitario, nuestra idea en esta gestión es que esté cerca de todos, de no docentes, docentes, graduados, estudiantes, de toda la comunidad y de la sociedad en general también. Sí, Leandro, y también en esto que decís vos del bienestar universitario, ¿no? Y del lugar que ocupa la universidad, ¿no? Las distintas actividades, ¿no? Desde el deporte, desde la parte de salud, de actividades por ahí más recreativas, de apoyo psicológico, el comedor universitario, digo, hay un montón de servicios que la universidad también presta a sus estudiantes. Sí, esas áreas, esos servicios, como vos bien decís, están dentro de la secretaría nuestra, la Secretaría de Bienestar, tanto lo que es comedor, lo que es salud, deportes, acción social, donde hay becas, una forma de contener y estar cerca del estudiante en el día a día. Y bueno, creemos que lo de deporte que vos decías, que hay muchos deportes que se practican todos los días, pero son de forma recreativa también, que es una forma de juntarnos, de conocernos, todos los días en el comedor, todos los días en la tarde en los deportes que se practican en colegios y en clubes de nuestra ciudad y de General Pico también, en las 12 iguales. La idea es eso, que sea un lugar de encuentro para que nuestro paso por la universidad y por la vida universitaria sea el mejor posible estos años que vivimos. Totalmente. Leandro, y sé que estuvieron con muchísimos eventos, se festeja y se celebra lo grande cada año nuevo para la universidad, y bueno, y ayer hubo maratón también. Sí, estamos organizando muchas actividades dentro del 64 aniversario de nuestra querida universidad, desde el 1 de septiembre, que fue el jueves pasado, que organizamos un evento en el Zoom del Plan 5000, para todos los colegios del barrio, para los 4 colegios del barrio, para que se acerquen, para que conozcan todas las actividades de la universidad y bueno, esto que te comentaba, para que conozcan las becas, los deportes, salud, todos los servicios y las actividades que brinda todos los días la universidad, para que lo conozca toda la sociedad en general. Este domingo, como bien decía, ayer fue el aniversario de la universidad y pudimos realizar una correcaminata en un día hermoso que nos tocó en el hall central de la universidad. Todas las actividades son solidarias, todas las actividades son gratuitas porque no tienen ningún costo, y solidarias porque se pide un alimento no precedero para donar a distintas organizaciones. Y bueno, seguimos organizando distintas actividades. Este jueves estamos en Pico, abrimos un poco la facultad en una actividad puerta abierta que llamamos nosotros para todos los colegios del norte de la provincia que se quieran acercar. Este jueves están invitados, ya los estuvimos invitando hace un tiempo, para que conozcan un poco más las distintas facultades y todos los servicios. Este domingo realizamos la correcaminata que realizamos este domingo pasado en Santa Rosa. Este domingo que viene la realizamos en General Pico y también va a ser gratuita y solidaria. Y vamos a estar en muchas ciudades dentro del mes de septiembre. Vamos a estar en Telén, en Hacha, en Relicó, todos los otros jueves siguientes, el 15, 22 y 29. Así que ya estamos invitando a todos los lugares cercanos, y el 30 de septiembre terminamos el mes con una peña universitaria en Pico, que también es gratuita y también es solidaria. Y que son clásicas también, las peñas universitarias en Pico son como un clásico. También son clásicas, yo estoy en Pico y bueno, siempre fui a las peñas y queríamos terminarla con una, como te decía, una entrada gratuita, que sea con un alimento no precedero para también donar, y que la universidad se siga acercando cada día un poco más a la sociedad. Y bueno, por eso hacemos todos los eventos solidarios y todos los eventos gratuitos. Y bueno, ayer estamos muy contentos porque fue una correcaminata con más de 300 personas de la comunidad universitaria, pero fue más gente que es de la sociedad en general, y eso, esa es la idea de todo el mes aniversario, festejarlo a la comunidad universitaria, pero que se sume la mayor gente posible, mayor cantidad de gente posible, para que se acerque a la universidad, para que pueda conocer los servicios y todo lo que realizamos todos los días. Sí, también, Leandro, en lo que vos decías de abrir las puertas de la universidad, ¿no?, en estas jornadas abiertas, como también existe la ULPA en el territorio, y también en poner en valor y darla en la provincia, ¿no? Digo, tenemos una universidad, distintas carreras, y poder y tenemos valor. Además, la ULPA en territorio, decías vos, la ULPA en ambiental, tenemos también la producción audiovisual, ¿no?, que también es otra forma de... No, y que seguimos la universidad, che, corazoncito. Y yo soy parte también. Y ella, sí. Así que por eso está... Sí, todas estas actividades van a estar ULPA ambiental, van a estar toda la secretaría, y como le decía, todos los que participan de la universidad están invitados a estar, y para ULPA ambiental, que va a separar, yo no soy especialista en tema, pero la separación de residuos, ULPA en territorio, por eso desarrollamos estos 5 lugares en septiembre, y 2 lugares más que van a ser los otros que nos quedan de ULPA en territorio, que están en 7 lugares de la provincia, y la idea es seguir expandiéndonos. Así que por eso durante septiembre vamos a estar en Santa Rosa, Pico, Hacha, Telén y Realicó, y nos queda que muy Macachín para octubre. Pero sí, la idea es que cada vez la universidad esté más cerca de toda la provincia y de la gente de la provincia, así podemos contarles que todos los beneficios que tiene la universidad, que puede acceder a becas, que puede acceder más de una beca, hay beca de comedor, de residencia, de ayuda económica, de bicicleta, hay un montón de becas que puede acceder hoy el estudiante ingresante o después cuando va cursando, y después hay muchos programas que pueden acceder también como tutores de pares, como estudiantes difusores, que son los que nos ayudan a difundir la universidad y a estar cerca del estudiante para ver la problemática día a día. Leandro, y no es menos también mencionar el tema de la residencia también ahí universitarias, que facilitan a muchos chicos que quizás no tienen las cuestiones económicas para solventar, teniendo en cuenta lo que está un alquiler, y que realmente hay mucho potencial realmente en esa persona y no puede, ustedes le dan esa posibilidad de la residencia, que realmente el otro día caminando por ahí veía también esa camaradería también que se genera, ¿no?, con los pares, ¿no?, también de poder estudiar, de que no se sientan solos en tales decisiones, y bueno, y sumado al comedor y demás, todo realmente es completísimo lo que brinda la universidad. Sí, la idea es cada día sumar más becas, sumar más servicios, estar más cerca de todos los estudiantes, de ver qué necesitan. Nosotros de la Secretaría de Bienestar, esta nueva gestión hace 2 meses que estamos, pero estamos haciendo actividades todos los días en las distintas facultades para que el que estudia allá en la universidad conozca cada vez más los servicios que brinda la universidad, porque a veces uno está estudiando y cursando y no sabe, y el que está afuera, por eso hacemos estas actividades afuera de la universidad. Pero como decía, la beca de residencia en Santa Rosa y en Pico, hoy hay mucha demanda de alquiler, y por eso tenemos las 2 residencias llenas sin ningún cupo, beca de comedor, que seguimos aumentando las becas. La idea es seguir acercándonos al estudiante y a la estudiante, y viendo qué necesitan y estar a disposición todos los días. Estamos todos los días en la Secretaría de Bienestar y también cerca del estudiante para ayudarlo en su trayecto y que cumpla con los estudios lo mejor posible y en su tiempo. Cada uno tiene su tiempo y su forma. Leandro, una última pregunta, y que tiene que ver con una curiosidad paulística que me surgió, que es: ¿por qué los colores de la universidad son amarillo y rojo? ¿Por una cuestión de nada, de diseño gráfico, o hay alguna intencionalidad en eso? No, sí, es por una cuestión de diseño, no hay ninguna explicación, es una cuestión de diseño. Y bueno, como vos decías, estamos trabajando en una campaña para llegar cada día a más personas, pero bueno, por suerte la universidad está cada día más cerca de la sociedad en general, y en este momento, por ejemplo, hay una colación de grado en la Facultad de Veterinaria en Pico, y estamos, por suerte, seguimos entregando muchos diplomas cada 2 meses más o menos, que es el objetivo de la universidad, que los estudiantes puedan ingresar, que los estudiantes puedan estar en toda su carrera y finalizar sus estudios, y bueno, lo seguimos haciendo día a día. En un momento no había colación en septiembre, ahora tuvimos que poner colación en septiembre porque, por suerte, cada día hay más estudiantes en la universidad. Leandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Celebramos, como dijimos al principio, la Universidad Nacional de La Pampa, que es bien nuestra, que realmente saca muchísimos egresados por año. Pensemos que son 64 años y que, como decía Cami hoy, me uno también, es no solamente es el estudiar, sino la calidad humana y el acompañamiento que se le brinda a cada estudiante. Así que chin por eso, y bueno, y seguimos en contacto, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y todas las personas que estén empezando a pensar qué van a hacer el año que viene, lo esperamos en todas las unidades académicas de la universidad y la Secretaría de Bienestar, que es en Alvear 228, y pueden averiguar todo lo que necesiten, y vamos a estar a disposición todos los días ahí para ayudarlos, y que no duden que la universidad es pública, es gratuita, y como les decía, tenemos un montón de oportunidades para acercarse a la universidad. Hay gente que hace sus estudios trabajando, hay gente que solo estudia, hay distintos tipos de cursadas, a la mañana, a la tarde, que todos averigüen y que todos intenten acercarse porque se puede, digamos. Leandro, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que tengan un buen día. Igualmente.